al COVID-19. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. ¿Te hacen falta los conciertos? No te preocupes, el sabor de la noche te los trae todos. Soy Emilio Sánchez y te espero con los mejores shows de las leyendas de la música en el Concierto de la Noche. El Concierto de la Noche. No te lo pierdas, de lunes a jueves a las 8 p.m. después de los originales, por la FM 94.9. Y esa intro solamente puede corresponderle a una leyenda. Este es el Concierto de la Noche. Le saluda Emilio Sánchez. Y hoy nuestro invitado es uno de los más grandes de todos los tiempos. Una figura icónica que no necesita presentación. El rey del rock and roll, Elvis Presley. Vamos a estar recordando algunas de sus grandes presentaciones. Empezamos con esta en 1972 en el Madison Square Garden de Nueva York. Aquí está That's All Right. Elvis Presley es nuestro invitado especial hoy en el Concierto de la Noche. Le saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche y numeral el concierto de la noche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche y numeral el concierto de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador. Y vamos a estar recordando algunas de las mejores presentaciones del rey del rock and roll, el gran Elvis Presley. Y si se trata de Elvis en concierto, pues hay una ciudad clave que no puede faltar. Lo están oyendo en vivo en Nueva York, en el Madison Square Garden, en 1972. Pero el turno ahora es para la ciudad donde Elvis realmente podemos decir que se estableció durante los años en que más se presentó en vivo, que fueron los últimos 10 de su vida, y esa ciudad es Las Vegas. Vamos a recordar el primer hotel donde Elvis tuvo residencia en Las Vegas en 1969, el desaparecido International Hotel. Y vamos a recordar un concierto de esa residencia. Aquí está este clásico, grabación de 1969, Blue Suede Shoes. En el concierto de la noche, el rey del rock and roll, Elvis Presley, nos acompañaba con su legendaria música y su clásico Blue Suede Shoes. Soy Emilio Sánchez y ahora voy a recordar qué fue lo primero que yo oí de Elvis. Y de hecho les voy a ser franco, muchas veces, pues a ver, la mayoría de los grandes artistas que he oído en la vida fue mi papá quien me los mostró. Pero en el caso de Elvis, fue mi mamá. Y nunca se me va a olvidar lo primero que ella me regaló de él, que fue un programa de televisión muy importante que hizo en 1968, que fue su gran regreso a los escenarios luego de muchos años de estar retirado y de andar haciendo películas. Y nunca se me olvidará lo que fue el comienzo de ese show, que califica para el concierto de la noche porque fue grabado con público y se podría considerar como otro concierto, por así decirlo. Así que voy a compartirles esto, que es la introducción de ese show maravilloso. Elvis Presley con un medley de dos canciones. Aquí están Trouble y Guitar Man. You're looking for trouble? You came to the right place. Looking for trouble? Just look right in my face. I was born standing up and talking back. My daddy was a green-eyed man to change me to a beaver. My middle name is Misery. Well, I'm evil. Oh, don't you mess around with me. Looking for a place to play. Well, I thought my pick Everybody set them on fire, but nobody wanted to hire a guitar man. Well, I nearly bounced off the death down in Memphis. I run out of money and luck. So I bought me a ride down to Vegas, Georgia on an overloaded boat. I'm going down to Panama City, started picking out some of them all-night bars. Hoping I can make myself a dollar making music on my guitar. I got the same old story from all that vision. Oh, there ain't no room around here for a guitar man. So I slept in the hobo jungle. I roamed a thousand miles to try. Till I found myself in Mobile, Alabama. Had a club they called Big Jacks. A little four-piece band was jamming. So I took my guitar and I said, yeah. I showed them what a band would sound like. Oh, the swinging of the guitar, man. Show them, son. Take a trip down to the ocean, find yourself there, Mobile. Made a night to a club called Jack, and you got a little time to kill. And you find that kind of people you wind up out on his day floor. Thinking to find a little five people, but now they go to Mexico. Well, yes, who leave that five people? That about a wind, you know, is that swinging of the guitar. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Well, since my baby left me, I've found a new place to dwell. Down at the end of Lonely Street, Harper. Some room for broken hearted lovers to cry in the gloom. He's a lonely, he's a lonely baby. He's a lonely, he'll be so lonely. Take it down. Well, let's take a walk down Lonely Street to El primer gran clásico de la carrera de Elvis Presley fue esta canción que acaban de escuchar en una versión en vivo en Nueva York, en el Madison Square Garden, en 1972. Y él originalmente la grabó en el 56. Fue la canción que dio a conocer a Elvis Presley ante el mundo y por ende no podía faltar hoy en el sabor de la noche. Heartbreak Hotel, soy Emilio Sánchez, me acompaña en el sonido Mauricio Amador. Y vamos ahora a recordar varios clásicos. El turno ahora es para uno que también es original del 56, de la primera película que hizo Elvis Presley como actor, y una de esas canciones inmortales, no solamente de Elvis Presley, sino de todo el repertorio estadounidense de los últimos 100 años, me atrevo a decir. En vivo en Nueva York, aquí está Love Me Tender. My first movie, ladies and gentlemen. Love Me Tender. Never let me go. You have made my dreams come true, and I love you so. Love me tender, love me

y fue el concierto Aloha from Hawaii. De ahí viene esta grabación. Elvis fue el precursor de todas las leyendas de rock and roll que se dieron a conocer después, entre ellas los Beatles. Y él los admiraba, tanto que en este concierto cantó una canción de ellos. Aquí está su versión de este clásico de George Harrison, Something. Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. You know I believe in her. Somewhere in a smile she knows all I gotta do is think about her. Something in her style shows me I don't want to leave her now. You know I believe in her. Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. You know I. Something in the way she moves. All I gotta do is think about her. Something in the way she moves me. I don't wanna leave her now. You know I. Thank you. Thank you very much. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Thank you very much. Thank you. Uno de los últimos éxitos de Elvis fue esta canción que él originalmente lanzó en 1972. Y la estaban oyendo en vivo en Hawái en 1973, la canción Burning Love. Vamos a seguir ahora con otro tema de ese icónico concierto, Aloha from Hawaii. Y es una canción que originalmente salió en 1956. La versión original la hizo Little Willie John, muy famosa. Fue la versión que hizo Peggy Lee en el 58. Pero Elvis, en 1960, también tuvo un cover muy exitoso. Y vamos a oírla en concierto en la voz del rey del rock and roll. Aquí está Fever. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, 'cause I know you're gonna treat me right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all night. Captain Smith and Pocahontas, I had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, "Daddy, oh, don't you dare give me fever." With his kisses, fever when he holds me tight. Fever. Daddy, won't you treat him right? Now you've listened to my story. Here's a point that I have made. Cats were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade. We'll give you fever when we kiss you. Fever if you live and learn. Fever. Tell you sizzle, what a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. Chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp. Thank you. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. War threw a party in the county jail. The prison man was in and they began to wail. The band was jumping and the show began to swing. You should have heard him knocked out jail by the same last wrong. All right, everybody listen along. Everybody in the wholesale block was dancing to the jail out of luck. Spider Murphy played it to the saxophone. en vivo en el programa de televisión Elvis de 1968. Estaban oyendo uno de los grandes clásicos del rey del rock and roll, la canción Jailhouse Rock de la película del mismo título de 1957. Soy Emilio Sánchez y ahora el turno es para una canción que es uno de los grandes clásicos de la carrera de Elvis, pero originalmente no fue grabada por él. Originalmente fue grabada por Big Mama Thornton en estilo de rhythm and blues. Y van a ver esta versión muy especial que comienza siendo muy similar a la de Big Mama Thornton, a la original, y de repente a la mitad se vuelve la que todos conocemos. Con Elvis, aquí está esta sorpresa en vivo en el Madison Square Garden de Nueva York. This was a song I did on the Ed Sullivan Show in 1912. You ain't nothing but... You don't know what I'm gonna do yet, man. You ain't... Excuse me, Billy. You ain't nothing but a... But a... Nothing but a hound dog. Well, the bless of my soul, what's wrong with me? I'm a little man on the buzzer tree. My friends say I'm acting a wild little bug. I'm in love. I'm all sugar. En Las Vegas estaban oyendo otro de esos temas icónicos de la carrera del rey del rock and roll Elvis Presley, la canción All Shook Up. Soy Emilio Sánchez, les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y en los dos lugares con los hashtag numeral El Sabor de la Noche y numeral El Concierto de la Noche. Vamos a continuar ahora con una canción que es un clásico del rock and roll, aunque realmente no de Elvis. Quien inmortalizó este tema fue el que es considerado el padre del rock and roll, que es Don Chuck Berry. Pero Elvis siempre reconoció su influencia dentro de su música y a él le encantaba cantar este tema. Vamos a verlo en vivo en 1973 en Hawái. Aquí está Johnny B. Goode. Johnny B. están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Teddy bear. Oh, I don't want to be a tiger. Tiger's play too rough. I don't want to be a lion. The lions ain't the kind you love enough. Because I won't love you. You're a teddy bear. Put a chain around my neck. Lead me anywhere. Oh, let me be. You're a teddy bear. Oh, let me be your teddy bear. You know I can be found sitting home all alone. You can't come around. At least please telephone. Don't be cruel. Your heart is true. Well, maybe if I made you mad for something that I might have said, please just forget the past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to a heart that's true. Oh, I don't want no other love. Baby, it's just you I'm made of. Don't be cruel to a heart that's true. Don't be cruel to a heart that's true. Yeah, I don't want no other love. Baby, it's just you I'm. En vivo en el Madison Square Garden de Nueva York, un concierto de 1972, estaban oyendo al rey del rock and roll Elvis Presley con dos de sus canciones más importantes en medley, Let Me Be Your Teddy Bear y Don't Be Cruel. Ahora el turno es para una canción que él hizo más adelante en la vida, una canción digamos que en una onda más pop que rock and roll podríamos decir, pero es uno de los temas más importantes de su carrera. Una canción de 1968 originalmente. Elvis la grabó en 1969, original de Mark James. Aquí está esto que es Suspicious Minds. Suspicious Minds. We're caught in a trap. I can't walk on. Because I love you too much, babe. Why can't you see what you're doing to me? If you don't believe a word I'll say, we can't go on together. We're suspicious minds. And we can't build our dreams on suspicious minds. So if an old friend I know, shut up, you know, just by to say hello. Would I still see suspicion in your eyes? Here we go again, asking where I've been. You can't see the tears are real, I'm crying. You can't go on together with suspicious minds. Suspicious minds. Oh, Lord, I love you, man. Oh, no. Oh, dry the tears of your eyes. Let's don't let a good thing die. Oh, 'cause, honey, no, I've never lied to you. door, closing their tracks. Can't walk out because I love you too much. Oh, don't you know? Don't you know I'm caught in a trap? I can't walk out now. I hope this suit don't tear up, babe. Don't you know I'm caught in a trap? I can't walk out now because I love you too much. Sabor de la noche, el sabor de la noche. En la FM. ¡Oh! Hey, mama, don't you treat me wrong. I'm in love with daddy, honey. Shake my me all night. Hey, hey, what I say? What I say?